¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Ok. Ok, estamos comenzando entonces. Ok. ¿Partes tú? Bueno, estamos partiendo en la décima edición de nuestro programa que sale al aire hoy, 26 de julio del año 2016. Esto es Notas en 35 milímetros. Y partimos con malas noticias. Una conversación de cine. Ya partamos con las malas noticias siempre, porque después damos a lo mejor lo que son las sí. buenas noticias. Sí, sí. ¿A ti te gustaba Gary Marshall? Me gusta, todavía me emocionan algunas películas, me da risa. Y bueno, obviamente ninguna mujer con toda su hormona va a desechar ver Pretty Woman. Sí, pues murió Gary Marshall la semana pasada, por ahí por el martes creo, hace... No me acuerdo bien no qué día. No tenía idea porque no he visto noticias. Y claro, destacó Gary Marshall como guionista primero de televisión. Algunas series que nosotros veíamos, La pareja dispareja con Jack Klugman. ¿Y quién era el que hacía el otro, que hacía el papel de Jack Lemmon al otro? No me acuerdo. Porque Jack Klugman hacía el rol de Walter Matthau en la película. Sí. Sí, fíjate que no me acuerdo quién es y no lo busqué. Ya, pero no importa. Pero también hacía el show de Dick Van Dyke. Sí, que alguna vez vimos harto también. Sí, también lo veíamos nosotros. Pero el Gary Marshall tiene la gracia de que hace una película entretenida, como la verdad, Cenicienta en el siglo XX, pero bonita. Él se destacó como... Hace películas de Disney. Director de comedias, básicamente. Sí, no me acuerdo ninguna otra, pero... Hay una que es El día de los enamorados, hay otra que me parece que es Año Nuevo, son unas historias corales, que son las últimas que como, hizo. Como la grandiosa... Realmente Amor. Ah, esa no me acuerdo. Pero esa no es de él. Realmente Amor es inglesa. Sí, pero más o menos esa onda. Y es hermano de Penny Marshall. Ella también es buena. Sí, también murió, ¿no? No sé. Ya, pero dejemos hablar de muerte incierta. Celebremos que la película que hizo estaba buena. Sí, sí, ¿no? Y es un director y artesano. Guionista. Sí, artesano. Era efectivo para su cine. Frankie Johnny también hizo. Esa era la, esa Frankie era Johnny no es de él, esa es preciosa. No, no es de él. Estoy viendo aquí en Wikipedia. Wikipedia se equivoca, ¿no? ¿Sí? ¿Es de él? Sí, sí. Me encanta Frankie Johnny. Esa es con aunque el Al Pacino, poco, ¿no? Al Pacino y Michelle Pfeiffer, aunque un poco lenta. Él es un maestro pizzero. Sí, y ella es una mujer, ex mujer maltratada. Sí, bueno, ahí se pueden revisar algunas películas de Gary Marshall. Vale la pena. Sí, como para verla. Así para entretenerse. Un sábado. Pretty Woman es una película de culto para algunas personas. No sé si es de culto, pero entretenida. Yo no la he visto tantas veces como así que sea de culto. Yo me acuerdo cuando conocí el concepto de cine de culto, fue hace como unos 30 años atrás. ¿Y con esa película? No, era con otra, porque hablaban ahí, por ejemplo, de Rocky Horror Picture Show o El Topo. Sí, es que eran de culto, culto. Pero decían que en Santiago los días... jueves, no me acuerdo qué días daban Dirty Dancing, esa con Patrick Swayze. Pero yo conozco gente... Y se llenaba de... que era como de culto para dueñas de casa, asesoras del hogar, decía. Pero, por ejemplo, de culto había películas de Sandro, en la prehistoria nuestra. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de cine de culto también entre medio hoy día, porque está este ciclo que está haciendo Cuarto Desconocido en Valparaíso, que ya hemos mencionado. Pero me encantó tu nueva noticia, valga la redundancia, nueva noticia, respecto a Terry Gilliam, que es uno de mis... admirados, más admirados. Sí, luego de 20 años de estar tratando y abortando la película, estaría empezando a filmar en octubre su Quijote, que se llamaría El hombre que mató a Don Quijote, y estaría protagonizada por Adam Driver, Michael Palin, de los Monty Python. Adam Driver que... Y Olga Kurylenko, que andó en Chile por estos días. ¿Es flequito? ¿Qué pasa de Sancho? Adam Driver... Lo que pasa es que es una historia que está ambientada en el siglo XXI y es la historia de Toby, que es un director de anuncio de televisión, que lo confunde un actor que se volvió loco, que lo hace Michael Palin, que era de los Monty Python, como yo te decía, y que actuaba en los enredos de Wanda. ¿Cuál era? ¡Qué buena esa película! El Michael Palin hacía el rol de este tipo que era permanentemente aporreado en la película. Oye, que ya. Que era uno de los gángsters, pero que era tremendamente torpe y siempre salía perjudicado. Que me gusta mucho reírme con los enredos de Wanda. Sí, bueno, Michael Palin era parte de los Monty Python y ha actuado en casi todas las películas de Terry Gilliam, que también formó parte en algún momento de Monty Python. Y la otra buena noticia que traes tú es la avenida de Paul Schrader. Sí, él viene a lo que es el SANFIC, el festival de cine que se va a desarrollar entre el 23 y el 26 de agosto, si no me equivoco. Aquí tú tienes 25 y 28 de agosto. Ah, 25 al 28, me equivoqué de días. Sí, el SANFIC tiene como invitado especial a Paul Schrader, que presenta su última película, Dog Eat Dog. Él es importantísimo en el cine, encuentro yo. Paul Schrader es un guionista y director destacadísimo. Es quizá el guionista más importante que ha tenido Martin Scorsese. Taxi Driver. En su trilogía, ahí dicen con la trilogía más católica. El Toro Salvaje. El Toro Salvaje, Taxi Driver y La Última Tentación de Cristo. Son guiones de Paul Schrader. Y algunas menores quizás, Mishima, que también es muy buena. Mishima es una película dirigida por Paul Schrader. Cuando revisamos ahora la historia de Paul Schrader, vimos montones de cosas que había hecho ya como guionista. Piensa tú que hizo el guion de La Costa Mosquito de Peter Weir. Esa película que la gente la critica, pero es muy bonita. Hizo también, dirigió Cruising con Al Pacino, esta historia de un policía que se introduce en el submundo homosexual y de prostitución homosexual en Nueva York. Buscando un asesino. Que fue una película escandalosa en su tiempo. American Gigolo. Gigolo americano, que a ti te gustó mucho porque salía Richard Gere. Fue mi primera película con un hombre en que viste un full frontal de masculino. Vimos varios, andábamos para la universidad. ¿Qué año sería ese? Eso de haber sido el año 81. No, antes el año 80. De haber sido el 80 más tarde. El 80, porque sí, puede ser por ahí. Era muy chica. Bueno, Schrader va a estar en el SANFIC. El año pasado estuvo Michael Marsden, el actor ya, me gusta también el duro. Sí. De Tarantino principalmente. Así es que quienes vayan a Santiago en agosto o quienes quieran programarse para ir al SANFIC. También está esta película que también nos gustaba harto, Cat People. Cat People, la marca de la pantera, que aparece en la prensa actualmente como el beso de la pantera, pero es la marca de la pantera, que traía un tema de David Bowie, ¿te acuerdas? Sí. Y había una película que yo no vi, que es La Luz de Día, que ustedes la vieron, y también salía Bruce Springsteen como secundario. Daylight con la Joan Jett y Michael J. Fox, que son dos hermanos, y que tienen una relación tensa con una madre. No recuerdo bien cómo era la madre de ellos en la película, pero es una película muy linda esa y vale la pena verla. Mira, y Encuentros del Tercer Tipo también hace guión, que es muy buena película esa. La de Spielberg. Sí, pues. Sí, pues. Con un gran actor que se ve poco ahora. Se me olvidó cómo se llama el actor. Richard Dreyfuss. Ay, me encanta Richard Dreyfuss. Sí. Oye, y la otra película que aparece es una que hizo para televisión, parece, no sé, el 2008, que habla de la relación de Murnau, Borsage y Fox, que ambos son directores de cine, del cine expresionista alemán. Ah, no recuerdo esa película. Aquí está, es un documental. Ya, no la conozco. Y el director es John Cork y ahí hace. Tú hablaste de Murnau y me acordé de La Marca del Vampiro, donde actúa Willem Dafoe como el Mike Schreck, se llamaba. Max Schreck. Sí. Como el protagonista de Nosferatu. Y bueno, hablar de Willem Dafoe porque Willem Dafoe ha trabajado en varias películas de Paul Schrader. The Light Sleeper es una muy buena película. También actúa en esta película que es tremenda, que se llama Affliction. Eso no la he visto. Y que se llama en castellano Días de Furia, con Nick Nolte y James Coburn. Los duros. Es una película, sí, es la historia, la relación de padre-hijo, de un padre Coburn. Terrible. Con un hijo que está permanentemente con dolor emocional y físico, que es el Nick Nolte, que es un comisario de un pueblo. Oye, Nick Nolte. Y el Willem Dafoe hace el rol del hermano que es intelectual y que llega a verlo porque hay un conflicto ahí entre ellos. El Nick Nolte en los papeles de hombre atormentado es genial. Nick Nolte, uno de los grandes actores de su generación, sí. Ya está llegando a los 70 años, si es que no los pasó ya. Nosotros lo vimos primero en Hombre Rico, Hombre Pobre. Siempre metía las patas a la oveja negra, siempre. Bueno, al final moría rapidito en la teleserie. Bueno, de películas duras, De películas así como terribles, yo quería comentar una que vi hace un par de días que se llama Incendies. Incendies está, claro, es de Denis Villeneuve, el futuro director de Blade Runner, la segunda parte, la secuela de Blade Runner. Pero dijiste, este tipo era joven y está filmando hace ya su buen tiempo. Denis Villeneuve tiene 47 años. Mira, joven. Relativamente joven. Sí, es como su cuarta o quinta película, fíjate. Yo he visto ya Sicario, que es la más reciente. La he visto. Antes de esa vi una que se llama Enemy, que está basada en una novela de José Saramago, El hombre duplicado, con el Jake Gyllenhaal. Me falta ver Prisoners, que es con el Jake Gyllenhaal, el Hugh Jackman, y me parece que, no me acuerdo si el Joaquín Phoenix, pero actúa también el Paul Dano. Sicario, después me dijiste Prisoners. Prisoners, Enemy. Y esas las tengo en espera, Prisoners y una que se llama Maelstrom, que es anterior a Incendies. Maelstrom. O Incendios. Incendies es una película que está ambientada en los años 80, posterior a la. O 90, puede ser, no estamos claros. ¿Después de Berlín? No, tiene que ver con la guerra del Líbano, con la guerra civil del Líbano. Me dice aquí el Enzo que estamos llegando al tiempo, entonces voy a cortar, después seguimos con la película, con la canción que habla la película, que es una canción de Radiohead, que se llama You and Whose Army, o okay. Tú y el ejército quizás quién. Usa bien la música el Denis Villeneuve, así que vámonos con este tema de Radiohead y luego continuamos hablando de la película y la que tú viste. Ah, yo la que vi es todo lo contrario. Es todo lo contrario. También tiene harto dolor, pero bueno. Bueno, nos vamos a dar algunas vueltas a lo mejor y vamos a ir atrasando un poco las películas que teníamos comentadas porque ya con las noticias que dimos nos alargamos mucho. Vamos entonces con Radiohead. Come on, yes, thank you, drive me crazy. Come on, come on, you and his army, you and your cronies, come on, come on. Thank you. continuáis con tu película? Estamos de vuelta, sí. Fíjate, Incendies es la historia de... a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo diría Bernardo Colipán, mi amigo poeta? Es la historia de dos hermanos mellizos cuya madre muere. Su madre es de origen árabe, ellos han crecido en Canadá. Y la madre les deja un par de cartas con una especie de notario. Bill Nevet es canadiense. Él es quebecois. Ah, quebecois. La película está hablada en francés y en árabe. La madre es árabe, es de origen árabe, y ella pide que la entierren boca abajo, desnuda, porque hay algo que dejó inconcluso, ¿ah? Según las costumbres. Ella es una mujer cristiana, es de... No se dice nunca de qué país árabe es, pero todo se subentiende que es el Líbano. Dije ya que una mujer cristiana. Sí. Entonces les pide que ubiquen a un hermano que ellos no conocen y al padre de ellos. ¿Hermano de ella? Hermano de ellos. ¡Ah! Hermano de ellos. Ellos piensan que... ellos nacieron en Canadá o llegaron muy pequeños, que es la realidad, llegaron muy pequeños a Canadá con ella, que llegó exiliada de este país. Ella estuvo presa y fue violada en la cárcel entre la tortura. La película mira el conflicto de la guerra civil del Líbano desde lo que le ocurre a las personas que lo vivieron ahí. Ella participó en la resistencia Hay una cosa ahí que es como la resolución de una ecuación. La protagonista femenina, la hermana melliza, es matemática. Ah, son hermano y hermana. Y hermana. Y ella tiene que ir al Líbano o a este país árabe a buscar a su hermano o a su padre. Y él queda en Canadá muy resentido. La historia tiene algunos flashbacks donde se ve la vida de la madre. Ella al comienzo se ve que tiene una relación con un joven musulmán cuando ella es joven y de él queda embarazada, tiene al bebé, al bebé se lo arrebatan porque es una deshonra para la familia, que seguramente son cristianos meronitas. Y es también tomada por una doula, debe ser la que asiste al parto. Las doulas son las que te acompañan en el embarazo. Sí, que están de moda ahora. Sí. Y el niño es marcado, tatuado en el talón con 3 puntos. Son importantes eso porque después parte de la ecuación matemática. El sentido, no tanto, es parte de la ecuación. Cuando la chica se da cuenta de algo. No voy a avanzar más de la película. Llegó la película. Pero decir que, decíamos, trata acerca del horror de la guerra y de los resultados de la guerra, los hijos de la guerra. Habla de la prisión política, la tortura, el exilio, pero esencialmente es de la construcción de identidad. Porque los mellizos tienen que construir la identidad de la madre después de eso. Para tener la de ellos. Terminan construyendo su propia identidad. Oye, ¿y es larga? Con un secreto terrible. Ah. 2 horas y cuarto más o menos, que la verdad es que no se sienten tan largos. Villeneuve es un muy buen director, fíjate. Trabaja muy bien el tema del paisaje. En Sicario, la otra vez decíamos que hay una cosa ahí con el paisaje como un reflejo también del interior de los personajes. Contrapunto, y particularmente estos paisajes áridos, fíjate, porque bueno, el Líbano es una zona también desértica, tanto como era la frontera de Tijuana en Sicario. Así que yo tengo muchas expectativas con Blade Runner 2 después de ver estas películas. Ojalá. Y voy a ver las otras que me queda ver de Denis Villeneuve. Fíjate que la película no se exhibió aquí comercialmente en Chile, aun cuando Incendies estuvo y casi ganó el Oscar a película en idioma extranjero. Fue finalmente relegada por una película sueca, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero este tiempo también corresponde a las película que vi yo? Sí, sí. Entonces estaríamos cambiando el... Así que voy a cerrar diciendo que la película se estrenó desde el 2010, se estrenó recién el 2014. En el biógrafo. En el biógrafo en Santiago. ¿2014? 2014 se estrenó, claro. Y nunca más pasó nada. Yo no sé si estará en DVD por ahí para que la gente lo arriente, pero bueno, yo la encontré por ahí. Así es que busquen Incendies de Denis Villeneuve. Vamos a lo que tuviste. Me quedé un minuto para hablar de mi película. No, si pueden ser 3 o 4, que no, después volvemos. No, no importa, si te molesto. Yo vi una película, la verdad que la vi como con bien pocas expectativas. Me gustó mucho, es una, como dice, una linda película, agradable película, con un trasfondo bien duro. Y si uno se pusiera más amargona, podría ser una película mucho, mucho, mucho más dura, pero es Disney. Es Disney. Es Disney, claro, porque está incluso producida por Disney. Es de la factoría Disney, claro, claro. Pero también trata de Disney. Sí, sí, pero por supuesto, mira, cuando yo vi el director, John Lee Hancock, como que no me sonó mucho. Pero la película tiene varias cuestiones que después uno empieza, cuando ya averigua quién eres, todo lo que había filmado, como que te queda claro por qué. Porque para empezar, una película que tiene mucho de pseudo inglesa, digo pseudo porque también es australiana, pero es una película americana, como con héroes, obviamente, el Tom Hanks. ¿Tom Hanks hace de Walt Disney? Sí. Muy bien, como siempre. Emma Thompson actúa también, ¿no? Emma Thompson, que es una galla muy desgraciada, la P.L. Travers. Después que leí la biografía me quedó súper claro. Pero la película es una mujer que ha sufrido mucho y no es nada de simpática. Cuéntame más o menos de qué trata. Yo no he visto la película. Ya, me acuerdo que alguna vez leí de la película. Quiero contar un poco la película, pero más quiero hablar de dos que trabajaron en la película. Quiero hablar del director y de la música. Que es lo que más Pero, ¿por qué voy a contar la película? La historia primero. La película se trata sobre la búsqueda, la lucha de Walt Disney por filmar Mary Poppins. Él le quería hacer musical porque a sus hijas le había gustado mucho. Y ahí como que no entendí mucho por qué Walt Disney quería cambiar tanto el cuento si le había gustado tanto. O sea, nunca entendió eso en Walt Disney. Si le gustaba tanto, ¿por qué tenía que cambiarlo? El cuento que hizo Mary Poppins, que ha sido un éxito, que es una muy buena película, que es muy linda, pero también es como larga, media, a rato tiene media latera. Con Julie Andrews y Dick Van Dyke. Tiene cosas muy lindas, pero es un poco larga. Pero hoy día estuve leyendo el cuento original y es muy divertido, un poco más amargón, un poco como los típicos cuentos ingleses, así como un poco de Saki, bueno, tan amargo como Saki, un poco como Roald Dahl, muy divertido. Entonces, si alguien puede leer el cuento original, son cuatro. P.L. Travis Chambers. Es la autora del libro, ella se pone Pamela, no sé cuánto, Travers. Pero cuando descubren que ella no se llama así, se llama Ellen Goff y sufrió mucho por su padre, que es el alter ego en el libro, es Mr. Banks, el papá de los niñitos Banks, de los niños cuidados por Mary Poppins. Y ahí hay un contrapunto con la dura infancia de ella y también habla Walt de su vida. Entonces le explica que una forma, que el arte, que para él el arte es una forma de sanación. Entonces tiene, no es una película tonta, no es una película intrascendente. Y es muy bonita la puesta en escena, muy bonita la música, geniales actores. Paul Giamatti hace un papel chiquitito, pero muy bonito. Y realmente, bueno, yo siempre quise conocer a Disney Land, aunque parezca como un contrasentido en alguien tan mayor. Pero es muy simpático ver la película. Dura 2 horas, me encantó, da para harto más. Puede haber sido otra película muy distinta. Y ahí está la gracia, porque el director de esta película ha sido guionista, de entre otras cosas, de dos películas que son para mí una de mis favoritas, de Clint Eastwood. Una que es El Mundo Perfecto, con Kevin Costner, y que también un poco la historia de la infancia como perdida y la redención. Y una película que se llama Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que tiene una música exquisita. Y está basada en una novela, ¿no? Es una novela con pisos de realidad, de John Berendt, que es una novela como siguiendo un poco la escuela de Truman Capote, que toma la realidad y la cuenta. Y a veces la realidad es más fantasiosa que la imaginación. Y también una película muy buena, eso trabaja John Cusack y Kevin Spacey, Jude Law, Lady de Chablis. Entonces, me gustó mucho porque este Hancock, que te digo yo que había filmado, había anotado toda su filmografía como dirección, tiene, por ejemplo, una película que tiene con la Sandra Bullock, que se llama El lado ciego en inglés, que es un cabrón que es beisbolista, que ella lo... O basquetbolista, una cosa así. Americano. Un deporte americano. Tiene un álamo porque es tejano. El álamo con Billy Bob Thornton. Sí, porque es tejano. Y tiene, entre otras, el rookie con Dennis Quaid. Dennis Quaid, y esa era con Michael Sheen también, ¿no? Me parece. Lo que pasa es que... Charlie Sheen. No sé, no la vi esa. O sea, si lo veo, me acuerdo puro Dennis Quaid. Pero lo que me gustó es que el tipo, realmente lo que yo había visto en la película, que yo había percibido que había una especie de amor por la pacha americana, norteamericana precisamente, está. Y yo, por ejemplo, y en guión hizo, por ejemplo, Maléfica, que me encantó. Yeah. Blancanieves y la leyenda del cazador. Medianoche, que ya lo dije, Un mundo perfecto, Tiempo para el romance. Y dirigió, como te decía, la otra que no nombré recién. Hagamos una pausa, estamos sí, en el tiempo. Sí, pero quiero... Tú elegiste una canción y sí. Yo pensé que habías elegido la versión que hacía Thomas Newman, que es maravillosa. No puse fíjatela de la película. Pero no importa. Que es Chim Chim Cheri, donde cantan Dick Van Dyke y la Julie Andrews. Póngale oreja a la versión que inicia la película, que es la versión de Thomas Newman. A la vuelta conversamos de más Thomas Newman, de pero Thomas un poquito Newman. Más. Sí, sí, vamos a hablar de música pues, porque vamos a hablar de una película también que tiene harta música. Así que vámonos con Chim Chim Chim Cheri. Me gusta cuando es chico esta canción. Y qué bonita. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheri. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheri. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheri. Good luck, we're off when I shake hands with you. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheri. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheri. Good luck, we're off when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in white. On the rooftops of London, coo, what a sight. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim cheree, chim cheroo. Chim chimney, chim chim cheree, chim cheroo. Ya, estamos de vuelta. Bueno, yo voy a hablar ahora de Thomas Newman, que como decía la Wikipedia, es miembro de una ilustre familia de músicos. Thomas Newman es el autor de la música de Mary Poppins. De la música, no. De la música de Salvando a Mr. Banks, la que vi yo. Ajá. La música de Mary Poppins es de los hermanos Sherman. Ya. Yeah. Y de Bernstein, que debe ser... Bueno, de Leonard Bernstein. No. No, no, no. A ver, espérate, no me... Ya, deja que se me corre el coágulo. A ver, lo que pasa es que el Thomas Newman, el John Lee Hancock, son sesentones, presentes sesentones. Y además trabaja con Bernstein, que también es de la familia de músicos Bernstein, que es más o menos de la misma edad. Ajá. Y esto, como que hacen una música adecuada para la película de ahora, Salvando a Mr. Banks, o Encontrando un Sueño, algo así se llama. Y... toman la música que hicieron para la original Mary Poppins, que también es maravillosa, y hacen algo nuevo que te lleva a la película Mary Poppins, pero es otra cosa. Que es muy bonita la música. Y como te decía al inicio de la película de ahora, muestra la infancia de la PL Travers, y aparece un así como variaciones del mismo tema de Chin Chimenea. Y recitan un poema que me parece que es un poema irlandés. Bueno, él hablan harto de Yeats, no tanto, pero uno siente que hablan de Yeats el poeta y de otros poetas ingleses. Puede haber alguna cosa por ahí que el poema no sea, como digo yo, irlandés, sino que sea un poema inglés, que a mí me suena. Sé que alguna vez lo vi, lo leí. Pero la música o sea, el Thomas Newman me impresionó porque para los jóvenes que es sesentón, digamos. Tiene música, pero en series, en televisión, en película, como compositor, como soundtrack. Por ejemplo, la música de Encontrando a Dory y Buscando a Nemo, y la música es de él. Una música que no conozco, que es Spectre, Puente de Espía, él la llamó Malala, las dos versiones de Marigold Hotel. Esa no sé cómo qué película es, pero ah, se me corrió. La vida de James Brown. También él hace la música. Y se me corrió la. Pero tiene unas películas de James Bond, pero una cantidad, 105 puntos donde hace composición, 50 como soundtrack y infinidad. El gallo bacán. Me gustó mucho, mucho. ¿A ti te gusta la música así también, que me po? gusta la música así, me gusta la música de cine, pero la gracia de Thomas Newman, que no solamente hace un tipo de música. Está considerado junto a Zimmer, Danny Elfman y él, más que no me acuerdo, como los cuatro mejores. Ah, mira. Claro, y yo me apasioné buscando música porque, bueno, siempre me ha gustado la música de cine y esta música me llegó realmente, pero porque yo creo que no debe ser fácil ponerse en la piel del director o del escritor y sacar la música que realmente le conviene. Y que se le adecua. Y el tipo lo hace, porque hace música muy distinta. Si tú ves todas las películas que tiene acá, son todas distintas unas de otras. Y ninguna música es parecida. Tú no podrías decir, ah, esta música, como a veces tú cachas a Hans Zimmer, si este es Hans Zimmer, Daniel Elfman, tú dices, ah, este es Daniel Elfman. Fíjate que yo no podría decir cuáles son todas de Barry, de Thomas Newman o cuáles no. Porque el gallo cambia, pero mantiene su identidad. Pero no es así como. Pero la adecua a las películas en sí, a los Es temas, a que. los tiempos, Es que etcétera. quizás es tan creativo que sin perder su alma logra hacer otra cosa. No sé, hay gente que no es que sea acomodaticia, pero tiene una sensibilidad especial. Y no, me gustó harto, así que quiero escuchar más música de él. Sí, uno de esos creativos es Miles Davis, po. Ah, bueno, Miles ya. Davis cambió la música como 7 veces. Claro, pero la gracia del Barry Newman, a diferencia del Miles Davis, que él tenía como etapas, ¿cierto? El Sí, Thomas Newman, claro. ¿por qué le digo Barry Newman? El Thomas Newman tiene la gracia que no es que tenga etapas, sino que distintas películas va cambiando. Entonces, yo digo, están entre los cuatro grandes y yo estoy muy de acuerdo en que es grande. Vamos a prestarle atención entonces a Thomas Newman. Y tú Thomas hablabas Newman. de otro músico, el Leroy Anderson. Roy Es que me Anderson. gusta mucho la música del siglo XX y tengo cierta. Como tengo mal oído, no puedo cantar la música, pero tengo memoria, la puedo tocar completa en mi cabeza. Yo vi una película que tenía en deuda que había dicho que la iba La a de ver, Miles la de Davis. Miles Davis, que se llama Dingo. Y es una película que decíamos tuvo mala suerte, una película australiana. El director se llama Rod De Geer, tiene como nombre así Como sudafricano, Rod sí. De Geer. Es una película musical en cierto modo, pero no es el musical de Hollywood. Es la historia de un trompetista frustrado. Ay, aquí hay actor el Miles Miles Davis. Davis aquí es un actor no protagónico, protagonista, no me acuerdo cómo se llama el actor, porque es un actor que no conozco, se llama Colin Frills. Y es un actor australiano que tiene carrera en Australia precisamente, pero no parece que no ha entrado en el mercado norteamericano. Así como Rolf De Geer, el director, también tiene una trayectoria, leía yo por ahí, bien prolífica, pero también se entra en Australia y de hecho. Lo que tú decías recién de Thomas Newman, lo leí acerca de él también, de este director, porque dicen que ha hecho un cine muy prolífico, pero también muy dispar en temática en las películas. Más que dispar distintos, Distintas, porque distintas, dispar es digamos. como. No tiene una cosa así como definida. De hecho, la película, decían ahí, lo más parecido que tiene como una cosa, así como una obra Que que lo uno pueda una. decir que lo una, es una trilogía que tiene acerca de los orígenes australianos. En donde la más reciente, una que se llama El País de Charlie, Charlie's Country, donde actúa un emblema del cine Yo vi esa australiano película aborigen que o se leí llama sobre David ella. Gilpool. O Gulpil, David Gulpil, que actúa en La última ola de Peter Weir. Me parece que también debe salir en El misterio de las rocas colgantes. Y que es el típico aborigen australiano que aparece en las películas australianas. Eso te iba a decir que también me retrotrajo la película esta de la de Save Me, Mr. Banks. Me trajo a las imágenes del misterio de las rocas colgantes, por la ropa de las niñitas, los paisajes, un poco. Pero esa cosa que se ve como tan Sarah Kay, que también es australiana, pero con un fondo de dolor también. Bueno, acá no aparece nada de eso. Porque no es australiano. No, es la película australiana. Está filmada en Australia y todo es tremendamente australiano. ¿Pero urbano? No, es rural. La secuencia de apertura de la película muestra a unos niños jugando. Son dos niños y una niña que están jugando en el suelo, parece que están jugando como al gallito, alguna cosa así, a las pulsadas. Y pasa un tremendo avión y dice el año 1969. El avión aterriza. El lugar se llama Poona Flat y está en el desierto en Australia. Es un lugar olvidadísimo y hay una pista de aeropuerto, de aterrizaje. Llega el avión, se abre y aparece ahí Miles Davis como Billy Cross, un trompetista que van de gira a Japón y se le ocurre aterrizar ahí por alguna razón. Y les presentan un tema a la gente que está ahí, que llega corriendo en camionetas, jeeps, la novedad. Es un lugar donde hay pastoreo de ovejas. Y el niño queda fascinado con la música. Y el Billy Cross le dice, ¿te gustó? Le habla al niño. El niño le dice, sí, es lo mejor que alguna vez he escuchado yo. Le dice. Y el tipo le dice, el Billy Cross, que es Miles Davis, le dice, sí, yo encuentro que estuvo bueno. Si algún día vas por París, anda a verme. Y tenemos que irnos. Y ahí se va el avión. 20 años más tarde, este niño, que se llama John Anderson y le dicen Dingo, está dedicado a la captura de dingos que se comen las ovejas. Y vive así como al 3 y al 4, casado, tiene dos niñas ya de unos 6 o 7 años y tiene una banda de música country australiana. Son muy buenas y me gustan. Y él toca la trompeta, pero no cuaja mucho con la música que hacen, ¿no? Es que como básico nomás. Y permanentemente le manda cartas a Billy Cross. ¿Y él le contesta? Y cartas que los productores le esconden, pero en algún momento parece, y le manda cintas. Y en algún momento parece que la mujer le manda otra carta y finalmente parece que la esposa de Billy Cross o la esposa del productor, no me acuerdo bien, ven la carta y le mandan una invitación. Pero antes de eso, le ha llegado una invitación falsa que le hicieron los amigos que ya los tiene chato y ahí él se endeuda y compra cosas, etc. Pero la cosa es que el tipo ya está como pensando en dejar la música, está súper mal y como un último recurso, había ahorrado él plata para ir a París alguna vez. El telegrama que le mandan real, él piensa que es falso y lo bota, pero le mete una chiva a su mujer y parte a París. Pero el mensaje que era falso. Pero va igual nomás. Va igual. ¿Le registró ahora? La carta no. Pues no, por la película. La película registra. Sí, la tengo por ahí. Pero la registré ahora, para dármela. Sí, la tengo aquí en mi pendrive, creo. Y si no, te la voy a pasar después. Pero estamos en la hora, parece. Estamos en la hora, nos dice Enzo. Oh, me pasó también. La película es una película muy entretenida. Es bonita, tiene una cosa ahí de cumplimiento de sueños en parte, también de algunas desesperanzas. Desilusiones. Pero se llama la película Dingo. Búsquenla, véanla por ahí. A quienes les guste el jazz, les guste Miles Davis, yo creo que van a quedar bien. La música es de Michel Legrand y Miles Davis. Muy bueno, Michel Legrand, muy bueno. Y para cerrar aquí, dejemos este tema que se llama Concierto en la Pista o Concert on the Runway, que es el tema con que abre la película prácticamente. En el camino más que pista. Sí, es como una carretera, porque un camino que va a arrancarse. Bueno, más bien pista, porque es el tema que tocan cuando bajan del avión. Así que después poner alguna otra cosa más de Dingo. I've been to a lot of interesting places, but I don't think I've ever had the pleasure of visiting Poona Flat. My name's Billy Cross. If you don't mind, we'd like to play something for you. De vuelta. Y es la parte de los estrenos y ciclo. ¿Ya estamos al aire? Estamos al aire. No me di cuenta. Sí, no te diste cuenta. Mira. Me gusta eso, estamos al aire. Estamos en el aire. Vámonos con los ciclos primero, entonces. Sí, cine francés mantiene esta semana, hoy día martes y el jueves, esta. Este documental de la educación chilena que se llama Si escucha atentamente. Y también se da este documental que hacíamos la semana pasada y lo repetimos mañana miércoles en la sala de la UDECONCE ahí en el centro. Sí. En la carrera universitaria. El martes 2 de agosto comienza un nuevo ciclo. ¡Agosto ya! Sí, un nuevo ciclo de cine francés que se llama Dúos Singulares. Y van a dar una película que se llama Chapeloup, de padre a hijo. Un caballito, Chapeloup. Sí, de Christian de Wight, que es la historia de precisamente de un hombre que es un abogado y que decide dejar su carrera para dedicarse a saltar a caballo. Así es que es una película que también tuvo como buena crítica y buena, ¿cómo se llama esto? Buena taquilla en Francia. Creo que congregó como 2 millones de espectadores. Así que a quienes les guste el cine francés siempre decimos, vayan a la Alianza Francesa, colócalo uno, vale la pena. Ya sabemos, vamos a ver después la cartelera de los cines de acá y vamos a ver que de los multicines o multisala. Y la verdad es que la oferta no es la mejor. En el ciclo OVNI, más ratito también a las 7, a quienes les guste la animación japonesa Ninja Scroll, que es una tremenda película de animación, yo la otra vez decía que la vi y la recomiendo. Y se inicia el próximo 2 también de agosto un nuevo ciclo en el cine OVNI, que está bueno. Centrado, está re bueno, está centrado en lo que es la fotografía. La fotografía del cine. O sea, no es que el tema sea el tema de las películas sea la fotografía, sino que son películas en donde la fotografía es fundamental, o la. No iba a decir la imagen, pero todo el cine es imágenes, pero en que la fotografía es fundamental. Y se inicia esta con Fitzcarraldo de Herzog. ¿Y tu película esa que tú recomendabas? Y la película, después el 9, Es difícil ser un dios, de Alexei German, que esa por supuesto no llegó y difícil que llegue a los cines y que también hay que verlo. O sea, a ver, son dos películas estas. No quiero dar las otras películas que puso el Alex en el ciclo, para no adelantarme mucho. No, pero ya, con estas dos películas uno queda apagado. ¿Tuviste Fitzcarraldo, no? Sí, hace mucho tiempo. Pero la verdad que como que tanta imagen me dejaba como mareada. Que tengo otro gusto en cine. Sí, bueno, hay dos cosas de. Hay varias cosas en Fitzcarraldo. Además que es como tan machista, tiene cosas como que me molestan. Es que Herzog también, pues. Sí. Herzog que, es que Herzog es el que me molesta, Herzog no Fitzcarraldo. A mí me gusta Herzog de esa época, fíjate. No. Y me gusta Herzog ahora como documentalista. Pero Fassbinder. A mí Fassbinder no me gusta. ¿Viste? Bueno, Herzog, Fassbinder, Wenders, son Volker Schlondorf, el otro que... me encanta, ese me encanta. Fueron la avanzada del nuevo cine alemán. Sí. Fitzcarraldo es una película que costó hacer, se llevó demandas de los pueblos indígenas ahí del Perú, del Amazonas, murió gente haciendo la película. Aunque a Herzog no le importa a nadie más que lo que él cree que tiene que hacer. Claro. Eso me molesta. Y ahí está Klaus Kinski también en su esplendor. Y la hermosa música de Popol Vuh. Qué linda esa música. Banda alemana que musicalizó muchas películas de Herzog. Así es que es recomendable ver Fitzcarraldo, pero eso va a ser el 2 de agosto. En todo caso, yo pienso que esa película hay que verla. Hay que ver por lo menos una película de Herzog para saber... O sea, lo ideal sería ver la trilogía, sí. Que a mí me falta ver Cobra Verde, fíjate. Esa no la he visto. Yo no la voy a ver. No, sí, pero no la he visto al final. Siempre me da como... Hay como que tengo que prepararme para ver las películas de Herzog. Es que... No me sale así como... Es que no es livianito. No es un cine relajante. No. Y bueno, y la otra, Es difícil ser un dios, de Alexei German, es otra que sí, por favor, prepárense y prográmense para ver esa película el 9 de agosto. En el cuarto desconocido en Valparaíso, para los que estén por allá, anden por allá, también hay dos buenas películas. El jueves 28, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Maravillosa película. Furio, de Nagisa Oshima. Maravillosa película. Que ya hace, el año pasado parece que la dio el Alex en el ciclo OVNI. Sí. Y a las 9 de la noche, el mismo jueves, Ruth Meyer. que le encantaría a Sebastián Grant, Faster Pussycat Kill Kill, de Ruth Meyer, sí. Y que viene siendo así como también aquello que le rinde culto Quentin Tarantino, con... ¿cómo se llama esta? La de la... La con la Uma Thurman. ¿La que mata a gente? Sí, ¿cómo se llama? Se me olvidó la película. Kill Bill. Bueno, eso está allá en Valparaíso. Los estrenos en las salas de... En las multisalas tienen algunas cosas que no sé, fíjate. Primero está Me casé con un hueón. Que en realidad la traducción al chileno del nombre original de la película, que es argentina, que se llama Me casé con un boludo. Pues se entiende. Y que es una comedia... una comedia de dos actores que trabajan juntos y que tienen ahí una relación tirante, una historia entre romántica y de rivalidades. Esa es una. Actúa Adrián Suar, que es un actor destacado argentino. Yo no lo cacho mucho, pero... ¿Por eso se divertió o patético la historia? Yo tampoco, yo no sé. Van a dar, además... Tenemos Martirio Satánico o Martyrs de los hermanos Goetz, Kevin Goetz y Michael Goetz, que es una película de terror. ¿Tanta película de miedo que hay hoy? Es que parece que en momentos de crisis como el que tenemos, como las películas de terror de la vida real, ya nos tiene acostumbrados, buscamos un terror en pantalla que nos asuste de otra manera. Fíjate que en el periodo entreguerra alemán, europeo, también esta película de miedo. No, el expresionismo alemán se da en el periodo de entreguerras, por lo de la claro, República de Weimar y en el ascenso del nazismo. Pero aparte de esa, que era más cine arte, también hay películas de terror en... El tema del miedo está, pues, pero aparte de eso hay películas de terror, así, como yo pienso que serán para distraer, como en la Guerra Fría. Pues, o sea, claro, pues te permiten salir de la realidad cotidiana y enfrentarte a otro tipo de miedos que no son los concretos que te están afectando. Ahora, si tú pensás, por ejemplo, en Gringolandia con el Donald Trump como candidato a la presidencia, con ese discurso tan refacho que tiene y... Oye, pero es horrible, el Donald racista, Trump. Racista. Ya, primero me daba risa. Y populista. Ahora me está dando susto. Hasta la derecha, o sea, intelectuales de derecha, de los pocos que hay. Los que seres como pensantes. David Gallagher. Los seres pensantes. Dice, bueno, uno puede imaginarse populismo en otros países, pero en Estados Unidos como difícil y es más peligroso. Yo encuentro que no es tan difícil, hay un montón de metodologías, son harto brutazos los gringos en general. Sí, pero tienen ahí como un respeto dentro de ellos, por cierto, de lo que ellos consideran como la democracia representativa. Me callé. Pero claro, así con los asesinatos de jóvenes de color, de afroamericanos, últimamente por la policía la mujer, blanca, digamos, negro, permanente. La cosa está... El apego, o sea, el trato a las minorías... Oye, se viene ya pronto el estreno, espero que llegue a Chile, de la película Loving, de Jeff Nichols. ¿Ah, sí? Que es de una historia de amor interracial en la época de la segregación. Lo que tú me habías dicho ya, ves, conversamos aquí también. Ya está echándose comercialmente en Estados Unidos y en Europa, así que esperamos que llegue pronto por acá. Esa película tuvo muy buena crítica también. Bueno, pero esa no se está echando acá. La que se está echando acá también es Un espía y medio, donde actúa La Roca, Dwayne Johnson, a quienes les gustan las películas así, y Aaron Paul, que es un actor más también más conocido. Tiene más pinta, fíjate, la otra película que se estrena, que se llama Dos tipos peligrosos, porque tiene un reparto más como... ¿Cuál es esa, Dos tipos peligrosos? Es de Shane Black, director que yo no conozco, pero actúan Russell Crowe, Ryan Gosling y Kim Basinger. ¡Ay, sí! Porque me sonaba, porque la metí fue a verla, porque mi amiga María fue a ver porque le gusta Ryan Gosling. Ryan Gosling, que va a actuar en Blade Runner 2. Ryan Gosling, un muy buen actor también. Sí, tiene una cara de ganso. No es por mostrar a la María que le digo, pero sí, es lindo. No, pero aparte de lindo, el loco es buen actor. Y está la Kim Basinger, que vieja a los 60 y tantos años sigue siendo Kim Basinger. Es linda ella. Y es una comedia de estos de duros, ¿no? Así que pareciera que es ¿Gosling una... duro? Sí, bueno, Russell Crowe. ¿Qué fue lo que vi de Russell Crowe que salía? Pero tan malo, ¿qué fue lo que vi? No me acuerdo en cuál sale de malo. Bueno, estamos listos, hace poquito. Y parece que ahora sí que se estrena Somnia, fíjate, porque la semana pasada tampoco se estrenó. No, y dice, ahora salía, le han ido corriendo. Un cuento de invierno vi el otro día. Un cuento de invierno, no la conozco esa. Es como romántica. Bueno, pero nos hace seña acá Lenzo. Sí. Desesperada, no, porque Lenzo es muy ponderado, pero si pudiera hacerla. Desesperado, no estamos pasando un par de minutos ya. Pero ya que estamos cerrando, despidámonos con estos colores prohibidos de David Sylvian y Richie Sakamoto de la película Furio. Precioso. Donde actuaba David Bowie. Y tenía colores prohibidos con el Richie Sakamoto ahí. Pero también era el Richie, no el David. David siempre estaba ahí impávido. Así que nos despedimos entonces con este tema de Furio. Preciosa canción. in circles while doubting the very ground beneath me, trying to show unquestioning faith in everything. Here am I, a lifetime away from you. The blood of Christ or a chain. Que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.